El monto desviado, el monto transado, el monto corrupto, el dinero que nos han robado al menos 22 exgobernadores, al menos 22 exgobernadores de los 32 que tiene este país, pudiera llegar a 258 mil millones de pesos. Es una cantidad de la cual no tenemos la más remota idea de lo que son 258 mil millones. 258 mil millones de pesos. De esas ratas, malditas ratas, de esos 22 gobernadores, pues unos cuantos están medio entambados. Digo medio entambados porque Yarrington está, creo, en Italia todavía, porque Duarte está, creo, todavía en Guatemala, porque Padres, quién sabe dónde anda, y los demás fuera. Bueno, llegamos a tal nivel de corrupción en este país que a Borges, al de Quintana Roo, que también es una rata, tenía 44 escoltas asignadas. ¿Cuánto crees que cuesta cada escolta? ¿Te gustan 10 mil pesos? Ya le quitaron 34, quedan 10. Y de todos modos lo seguimos pagando. No, ¿no te enerva todo esto que estamos viendo? ¿Quién es la rata mayor de este país? ¿Duarte? Bueno, ok, ponemos a Duarte aquí. Duarte vale 100. Y aquí ponemos cero. Cero. Cero es nada. Yo no recibo nada. Nada, ni un peso. ¿En qué lugar pones a Eva Cadena? ¿En el 1, en el 2, en el 3, en el 4? Aquí está Duarte. ¿A Eva Cadena dónde la pones? ¿En el 10, en el 12 o dónde la pones? Eva Cadena, cadena de corrupción, recibió dinero. Lo vimos. El video está editado. El video es burdo. El video es una jalada. Ponle el título que quieras. Pero la vimos y ahí está recibiendo el dinero. Ahí está recibiendo el dinero. Ya, no, esto no está editado, esto no está montado. Ahí está recibiendo el dinero. Ya la quitaron de Morena. Ella ya aceptó que recibió el dinero. Ya devolvió el dinero. Ya la quitaron de la candidatura para las Chuapas, Veracruz. Ya la quitaron como diputada local. Ya está admitido el caso. La pregunta es si esto es un caso aislado o es un patrón. Porque yo me acuerdo de Bejarano. En cuenta las diferencias entre Bejarano y esta mujer. Es la misma escena. Bejarano recibiendo dinero, poniéndole las famosas ligas, el señor de las ligas y el señor de los dineros. Y aquí esta mujer recibiendo el dinero. En cuenta las diferencias. Si en cuenta las diferencias, dímelas. 500 mil pesos es mucho, poco o nada. Para mí es un acto de corrupción. Un peso, un millón de pesos, 100 millones de pesos, 1,000 millones de pesos. Sí, ya sé que el gobierno mexicano le dio a Josefina Vázquez Mota 1,000 millones de pesos para su candidatura en el Estado de México. Y también sé que Josefina Vázquez Mota no le van a hacer nada. Pero sí hay que investigar qué onda, precisamente porque el PRI es corrupto, precisamente porque el PAN es corrupto y muchos otros partidos políticos son corruptos, precisamente por eso estamos esperando que los otros partidos, los nuevos partidos, aunque estén representados por alguien que tiene experiencia, no sean igual que siempre. Esto ya no es casualidad. Esto es un patrón. Carlos Imas, Bejarano y ahora Eva Cadena. López Obrador dijo esto. Me pueden quitar todos los triunfos, pero no van a poder arrebatarme mi dignidad, mi honestidad. Me pueden quitar el triunfo, pero no la gloria. Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Bueno, esto es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Pero el dinero se recibió de parte de esta mujer. Si le llegó o no López Obrador, dicen que no. Que lo devolvió, pues dicen que sí. Que ya no va a ser candidata, qué bueno. Pero debe de haber una investigación clara y contundente. Porque yo ya estoy hasta aquí de los Duartes, ya estoy hasta aquí de los Yarringtons, ya estoy hasta aquí de los Borges, y estoy esperando que haya un partido, un candidato que no reciba ningún peso. La polémica la quiero resumir en este tuit que escribió un monero, el llamado Monero Hernández. Creo que aquí se resume todo. Por supuesto que fue una trampa a la que alguien honesta e inteligente nunca caería. Ya sabemos que Eva Cadena era del PAN, ya sabemos que Eva Cadena cayó en una trampa. No le pusieron un 4, le pusieron 500,000 pesos. Y López Obrador tiene que dar una explicación de si esto ocurre en otros lugares o nada más es un caso aislado. Porque a mí ya se me hacen demasiados casos aislados. Estamos hablando de combatir la corrupción de este país. Estamos hablando de acabar con las lacras del PRI, del PAN y de otros partidos políticos. Estamos hablando de que ya estamos hasta aquí que nos roben los dineros. Estamos hasta aquí que ya estamos hasta aquí de los Duartes, las Carimes y todos los demás. Pues también estoy hasta aquí de esta mujer que recibe 500,000 pesos. 500,000 pesos son poquito, nada. Ya sé que son de un particular, que no son del erario, que no es un avión, que no es para que se vaya al extranjero, pero estamos hablando de las Choapas, Veracruz, tampoco es un gran municipio. Estamos hablando de 500,000 pesos contra los miles y miles de millones de los Duartes. Sí, señores, pero es corrupción. Sí, señores, pero es ilegal. Sí, señores, pero es un acto deleznable. Y yo ya estoy hasta aquí de soportar las corrupcionzotas, las corrupciones y las corrupcioncitas. Ya estoy hasta aquí de tener que soportar esta clase de videos. Ya estoy hasta aquí de conocer esa clase política de todos los partidos políticos que son rateros. Ya estoy hasta aquí de no tener cuentas claras. Ya estoy hasta aquí de no confiar en nadie. Ya estoy hasta aquí que me quiten la confianza de este país. Ya estoy hasta aquí de las raterías. No importa cómo se llamen. Ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.